Antes déjame robar unos segundos para comentarte esta noticia que se me hace bastante interesante y tiene que ver con el servicio de televisión satelital Sky. Pues déjame decirte que la Organización Civil al Consumidor logró, luego de que asesoró a algunos clientes que habían presentado demandas en contra de este servicio, para que les reembolsaran, o más bien, no les cobraran 2 meses, luego de que incumplieron la oferta que originalmente les habían ofrecido a los clientes de transmitir toda una serie de partidos de la Liga Española. Y bueno, la verdad es que nosotros hemos empujado mucho y hemos reiterado mucho la defensa de los derechos del consumidor, porque al final de cuentas todos somos consumidores. Creo que vale la pena y bueno, pues bien por el consumidor.